shake, shake, Sinora, shake your body line. Shake, shake, shake, Sinora, shake it all the time. Work, work, work, Sinora, work your body line. Work, work, muy work, buen, Sinora. Muy buen ritmo, me traslada a otro lado y que no es enero en La Plata. No es enero en La Plata, pero estamos aquí en Esperando la Cuaresma en Radio Nauta FM 106.3. Bailando, sintiendo el ritmo del Caribe, de las maracas, de este señor que canta en inglés, pero es una música caribeña. Pero le ha robado a Caribe sus bases rítmicas, por lo menos. Segundo programa de Esperando la Cuaresma. Sigue habiendo, vos sabés, mucha disputa con el nombre. Sí, no, no, no. Hay gente que no le gusta, nos tilda justamente a nosotras de católica. O de que no va con esta radio. Dicen que es una infiltración del Papa Francisco. Dice. En la ideología de Radio Nauta FM. Sí. Nosotros decimos que no. No, no, no, para no, nada. Para nada. Esperando la Cuaresma, esperando la carroza, circulaban otros nombres, esperando el pase a planta. Parece que esperando la carroza ya lo usaron para algo. Me parece que sí. Que ya existía. ¿Cómo te va, Belén Garuti? ¿Cómo te trata? ¿Estás fresca? Esta tarde me trata bien, me trata intentando bajar el calor. Por suerte, nuestra radio posee un aire acondicionado que nos refresca un poquito. Juliana Díaz Lozano, qué orgullo compartir aire con vos nuevamente, después del lunes que no nos vimos. Es un programa raro, ¿no? Porque por ahora viene siendo lunes y viernes. Sí. Es como el comienzo, el anticipo de la semana, o también la resaca del fin de semana, lo podemos pensar. Y el cierre. De los viernes, donde intentamos hacer algún balance de cosas que pasaron, pero también hablamos de otros temas un poco más distendidos. La vez pasada charlamos mucho sobre los precios playeros. Exactamente, en la columna anterior, que bueno, Radionauta, como les comentaba a los oyentes y a las oyentas, me envió al Partido de la Costa a realizar una investigación de los precios y me siguieron llegando mensajes con el tema que no sabíamos, era cuánto valen los churros o la docena de churros. Me comunicaron que en Valeria del Mar, lugar más, otra high society. Escuchá esto, partido de Pinamar, los churros, la docena a 100 pesos. Bueno, pues son light ahí. No sé qué tienen, si son libres de TAC o qué es lo que tiene esos churros, pero 100 pesos la docena, bastante caro comparado con otros lugares que nos decían 80 pesos. Bastante excedida Pinamar, pero bueno, se paga también el ser y pertenecer a ese sitio. El ser y pertenecer, totalmente. Bueno, podemos seguir recibiendo tranquilamente desde acá algunos precios, algunas informaciones desde las ciudades balnearias, parece que está todo carito. Quien se fue para allá es Matías de Pascual, está en la producción de este programa y que generalmente es el encargado y el que más sabe del tiempo. No se dice clima, ¿viste? Se dice tiempo, parece. Pero nosotros igual tenemos información porque recién venida de internet. Así es. Recién actualizada la página donde chequeamos toda nuestra información. El tiempo en La Plata actualmente es de 34 grados. Wow. Y es bastante alto porque ya son las 6:06 de la tarde. Queremos contar una buena noticia, que este fin de semana... Porque me gusta que nosotros estamos esperando todo el tiempo. El viernes esperamos el fin de semana, el lunes esperamos el viernes, semana. Claramente. Somos como los extremos. Y este fin de semana lo que nos toca decir es que no va a llover, va a haber altas temperaturas, todas mayores a los 34 grados. Así que va a estar pesada la cosa, pero siempre hay que saber buscar una pileta amiga, un río para mojarse las patas y algo de eso. Totalmente. Un amigo, una amiga con pelo pincho. Fundamental. Siempre tiene que haber. Tenemos que nombrar aparte el equipo que se va ampliando, por suerte, de Esperando la Cuaresma. Hoy está en la operación técnica Tamara, a quien le mandamos un abrazo desde acá a través del vidrio. Tamagotchi. El vidrio. Tamagotchi. Está hidratándose, pobre, porque del otro lado no hay aire. No hay aire. Entonces... Hay un ventilador, pero que ya sabemos las limitaciones que tiene en los 34 grados que hacen. Saludamos también a Cintia, a Elizabeth, a Gisela, a Cacique, a Rodolfo y Eduardo, que están por acá en las inmediaciones de la radio. También Mario. Y tenemos también, yo quiero hacer un saludo especial personal. A ver, decilo. A mi abuela. Ah, Ana María es una genia del rock. Es la mejor, nada más. Una genia del rock. Saludos, Ana María. Entonces, espero que... ¿En qué se especializa tu abuela? Mi abuela, peluquería. ¿Peluquería? Sí. Me encantaría que un día venga acá, cuente un poco sobre cómo es el tema de los cabellos, cortarlos, peinarlos, estaría bueno, una entrevista última. Muy bueno, una explicación, imagínate una explicación al aire, me encantaría, radiofónica, de cómo cortar, es difícil, todo un ejercicio de imaginación. Bueno, muy bien, ¿qué hacemos? Empezamos con un poco de música. Sí, ¿te parece pasar ante las vías de comunicación? Dale. Como para que quienes quieran opinar, mandar qué están haciendo, nos manden un WhatsApp al 221-670-5190. También tenemos un teléfono fijo que es el 4516917. radionautafm@gmail.com es nuestro correo, radionauta.com.ar para escucharnos en vivo y los programas anteriores. No sé si está nuestro programa anterior. Y si no lo está, lo va a estar en breve. Lo tiene que estar. Y los programas de los otros programas que tiene nuestra querida Radionauta. Tenemos Facebook, que es simplemente Radionauta, y un Twitter que es Radionauta FM. La música de todo el día de hoy va a ser Para Arriba. Sí. Preanunciando el fin de semana. Exacto. Así que nos vamos con los Cadillacs a escuchar un poco de música para moverse. Más, volvamos caminando, pero elijamos el lugar. El 20 de enero de 2017 será recordado como el día en que el pueblo se convirtió en el gobernante de esta nación otra vez. Los hombres y mujeres olvidados de nuestro país ya no serán olvidados. Everyone is listening to you now. Ahora todos los escuchan a ustedes. Ustedes llegaron a decenas de millones a convertirse en parte de un movimiento histórico como nunca antes había visto el mundo. Mira, el Che Guevara, ¿quién hablaba? Parece que era el Che Guevara en Estados Unidos. Noticia de la semana, del mes, quizás del año, la asunción en el día de la fecha del magnate Donald Trump en la presidencia del Imperio Norteamericano. Así es, Trump juró como el presidente número 45 de los Estados Unidos. Ganó las elecciones apoyando un discurso anti-establishment y también mezclado con estas tintes demagógicos que escuchábamos recién de esto del poder que regresa al pueblo, a la gente, y un discurso también muy proteccionista ligado a cuidar el trabajo, que bueno, también tiene sus tintes fascistoides, ¿no? Al siempre atacar las migraciones, por ejemplo. A los latinos aparentemente nos estaría odiando Donald Trump, y le hablaba a millones de trabajadores que vieron sus condiciones de vida arruinadas por los efectos de la globalización, pero el gabinete de Trump dice lo contrario. Sí. Eligió, bueno, el diario argentino, Página 12, dice que hay racistas, financistas y fundamentalistas dentro de ese gabinete de Trump, un canciller amigo de Vladimir Putin y defensor de las grandes petroleras, un fiscal general simpatizante del Ku Klux Klan. ¡Epa! Tremendo. Y bueno, etcétera. Y un montón de empresarios amigos adentro del gabinete de Donald Trump. ¿Qué pasó en el día de hoy con el tema de la asunción? Además de que asume Donald Trump y bueno, se fue preparando un acto espectacular, colmado de banderas y seguridad, la gente anti-Donald Trump, la población estadounidense, se movilizó el día de hoy, donde se realizaron multitudinarias protestas, y manifestaciones de rechazo, y continuarán mañana con una marcha también de mujeres. Hasta este momento informan algunos diarios y algunos medios de comunicación que hay casi 100 detenidos por intentar interferir en las celebraciones de la asunción de la presidencia. Efectivamente, en las principales ciudades norteamericanas entonces, desde el día de ayer que está habiendo actos de protesta que fueron reprimidos en el día de ayer, como vos dijiste, y también con detenciones en el día de hoy, para mañana esta movilización de mujeres espera ser de alrededor de 200.000 personas de todo el país, y tiene que ver con los dichos anti-mujer, anti-comunidad LGTBI de Donald Trump, y por supuesto con sus propuestas entre líneas de terminar, por ejemplo, con el derecho al aborto, que está garantizado por lo menos en la mitad de los estados de Norteamérica. Así es, y no se olviden de otra propuesta que tiene Donald Trump, así en contra de los mexicanos, es construir un muro fronterizo e implementar medidas proteccionistas que ya vienen haciendo temblar la economía. Sí, totalmente, un muro que le quiere hacer pagar directamente a los mexicanos y mexicanas. Hay una organización muy interesante en Estados Unidos que se está movilizando en contra de Trump también, que es Black Lives Matter, espero haberlo dicho bien. Ok, baby. Black Lives Matter, muy bien, que es como la traducción sería la vida de las vidas negras, a la vida de los negros importan, que como su nombre lo indica, es un movimiento en contra de la brutalidad policial, sobre todo en los barrios populares, que tiene un contenido racial muy fuerte en Estados Unidos, y es ni más ni menos que la matanza de jóvenes afroamericanos, que obviamente el tipo de discurso xenófobo que tiene Trump está de algún modo alentando a que sigan ocurriendo o que se profundicen. Entonces es una de las organizaciones que está convocando a movilizarse en el día de hoy y en el día de mañana también. Así que siguen las noticias. Y bueno, quien se fue también fue el presidente Obama, quien fue, tenida por la asunción de Donald Trump. A medida que se acercaba el día de la Asunción, se intensificó la campaña que quiere presentar, o un, digamos, se quiere postular, digamos, como un presidente más progresista del que hubo. Y así que, bueno, veamos. Mientras tanto, este presidente progresista que fue Obama, o que quiere por lo menos aparecer en los registros históricos como tal, para decir algunos datos sobre lo que fue su presidencia, podemos decir que es el avance del empleo precario, también las tensiones raciales, como decíamos recién, en aumento, a pesar de ser el primer presidente afroamericano de la historia, y también, ni hablar, la profundización de los ataques en Siria e Irak, por ejemplo, además de un récord de deportaciones de inmigrantes. Digo, para que también podamos ver cómo es la historia, que a veces está puesta de esta manera. Claro, con personajes como Trump, Obama puede llegar a ser leído como alguien un poco más progresista. Sin embargo, la línea siempre del Estado, de las políticas de Estado norteamericanas, parecen ir más o menos para el mismo lado. Regresamos con noticias, pero esta vez nacionales. En el día de ayer se realizó una masiva movilización en apoyo de AGR Clarín, una marcha donde concurrieron miles de personas hacia el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, el gobierno no dio respuestas a los reclamos de los y las trabajadoras. La actividad se realizó en el marco del paro de la Federación Gráfica Bonaerense en rechazo al patrón, al lockout patronal. En el mismo momento en que esta movilización masiva llegaba al Ministerio de Trabajo, estaba reunido Triaca, o sea, el ministro de esa cartera, con la cúpula de la CGT, el famoso triunvirato, pero no estaban hablando de este tema. No estaban hablando de los despidos en Clarín. Estaban brindando como lo hicieron el año pasado, antes de fin de año, hicieron un brindis muy lindo a todas las CGT y todos los gremios. Y en esa línea, más o menos, estuvieron hablando, parece, amenamente, ¿no? Y lo que dicen es que se fueron a informar, la cúpula de la CGT se fue a informar sobre los proyectos que tiene este gobierno para el mundo del trabajo en el año, y no cerraron nada. Dice, fue una buena reunión de trabajo, quedamos en seguir conversando más adelante, no se desprende ningún hecho concreto de esto, pero bueno, lo cierto es que da un poco de desconfianza que mientras que están ocurriendo despidos, avanzan estas cuestiones como, tanto digo, en el Estado como en los privados, la CGT se reúna en el mismo momento, no saque ninguna conclusión, no haya hecho ningún pedido concreto, no haya llamado ni a movilizar ni a parar en el día de ayer, y se reúna entonces con un gobierno que está además con todos estos planes de flexibilización de los que hablábamos el lunes, muy fuerte, flexibilizando el trabajo. Bueno, de eso tampoco parece que se ha hablado. Carlos Schmidt aseguró que acudió a la reunión con Triaca para plantear temas de despidos e interiorizarse respecto a los anuncios del gobierno, como decías vos, Juliana, en materia de empleo. Dijeron, venimos a escuchar. Muy bien. Vamos a ver las funciones que tiene nuestro gremio, CGT. Novedad de este veranito movido es que se juntaron Macri y con Pato Bullrich. Pato. Y decidieron prorrogar por un año la emergencia en seguridad pública, que tiene que además, como un discurso oficial, la lucha contra el narcotráfico en nuestro país. Claro, siempre que se elevan emergencias en las provincias, dura nada más que un año. Entonces la volvemos a prorrogar. Lo mismo que puede suceder o no en provincia, ¿no? Que se emitió esta ley de emergencia. Así que vamos a ver qué significa, qué más va a seguir ocurriendo en materia de seguridad en nuestro país. Exactamente. Y bueno, que se relaciona además esto de dar un marco que plantea la emergencia de seguridad con todos los debates que están tratando de meter sobre la baja en la edad de imputabilidad, por ejemplo, y la cuestión de endurecer los controles migratorios, de evitar que entren supuestos delincuentes a través de la frontera. Bueno, todo esto es una discusión que está relacionada, y tener una política de emergencia en seguridad pública te da muchos, si querés, un marco político, pero además me imagino presupuesto para poder tener en adelante y llevar adelante y profundizar políticas de endurecimiento de la ya mano dura. Así es. Para pasar al bloque que sigue, vamos a irnos con un poco de música de Él Mató, un policía motorizado. Para que sea Radio Nauta FM 106.3. Continuamos en Esperando la Cuaresma, ya en el tercer bloque de nuestro querido programa. Para comunicarse con esta radio pueden discar el 221-670-5190 para mandarnos algún WhatsApp o algún mensaje. Y como este nombre venía generando, Eli, te presento, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, a todas aquí, bueno, estamos desde el comienzo del programa acá acompañando. Y bueno, y vamos a seguir charlando y contando un poco más, creo, profundizando en el nombre del programa, porque la cuaresma, sobre todo, la palabra cuaresma, creo que tiene mucho, mucho que decir, que da cuenta de visiones de mundo, ¿no? De formas, de cosmovisiones de mundo y de un quiebre importante que marcó la historia de la humanidad. Creo que debería ser así. Entonces, en este momento nos encontramos con integrantes de la Academia Mayor de Lengua Quechua, de filial Berisso, La Plata y Ensenada. Vamos a presentarlos. Primero voy a saludar a Cintia Centurión, que también es parte de aquí del equipo de Radionauta. Bueno, bienvenida, Cintia. Hola, ¿qué tal, Eli Belén? También estamos con el profesor Mario Auca Raini. Él, bueno, también, él es quien dirige la Academia. Bueno, entonces es un honor tenerlo aquí con nosotros. Y está también acompañándonos otro integrante, que es el señor Marco Givanetti, es el doctor en Ciencias Naturales y licenciado en Antropología. Pero comentaros un poco más, Cintia, también para comentar a ir transitando el tema, el calendario gregoriano y la chacana. ¿Por qué esto está relacionado con la cuaresma, no? Esto es el tema que vamos a tratar en este bloque. Bien, Eli, porque hace nada más que 434 años, con la instauración de este calendario, el calendario gregoriano, se asimila la medición del tiempo y la liturgia para Occidente. Antes teníamos el calendario juliano, que correspondía al antiguo emperador romano. ¿Por qué se hace este ajuste? Porque, claro, los cálculos que habían sacado era un año con 365 días, 25. Pero resulta que el verdadero ciclo del sol era 365,24, número periódico, Eli. Clavale atrás, clavale. 20 cifras. Esa pequeñísima diferencia es lo que había determinado que con el transcurrir del tiempo, aún con la instalación de los años bisiestos, tenían un día entre el 24 y el 25 de septiembre que le inventaban cada 4 años, con el lapso del tiempo, esa diferencia se ha ido agravando. Cuando la Universidad de Salamanca, que es la que hace este nuevo estudio astronómico, dice, bueno, estamos desfasados con respecto al sol, en 1582, fíjense qué notable, ¿no? 100 años después de la conquista militar, de la invasión militar de América Latina, se produce, de toda América en realidad, se produce este ajuste del calendario. Para que Jesucristo siguiera naciendo en primavera, que era lo que decían los antiguos registros, los antiguos documentos, nacía el solsticio de primavera, el 21 de marzo, había 10 días que le estaban sobrando al calendario juliano. O sea, como acomodalo a tu gusto para que entre. Exactamente. Ahí había como unos 10 días que no se sabía cómo, así que según las referencias de internet, la gente que se acostó a dormir el 4 de octubre de 1582 se despertó el 15. No, fuerte. ¿No llega a pasar eso ahora? No ocurre, menos de una semana que te saque, más de una semana, imposible. Un despiele tremendo. No. Bueno, y lo convocamos acá a Marco Giovanetti, que es doctor en Ciencias Naturales y que viene haciendo un trabajo dentro de la academia, para que nos cuente un poco cómo eran los calendarios antiguos y la utilización de la chacana para la medida astronómica. Primero, bueno, nuevamente saludarte, un gusto. Y primero creo que por ahí preguntarte, ¿la chacana qué es? Porque estamos hablando, ¿no? Y partiendo de eso, para ir entendiendo desde la base, digamos. Bueno, antes que nada, un saludo y muchas gracias por la invitación en nombre mío y de la Academia Mayor de la Lengua Quechua. Y me preguntás por la chacana, ¿qué es? Es una pregunta que hay que desarrollar un poquito. La chacana podría sintetizarse como una idea muy fuerte dentro del mundo de la cosmovisión andina. Es una especie de ente rector, ente generador, y que tiene múltiples, es se dice polisémica. O sea, uno puede encontrar muchos sentidos y muchas representaciones de la chacana. Uno puede encontrarla en el cielo astral, por ejemplo, en lo que nosotros conocemos como la constelación de la Cruz del Sur, pero hay otras. Uno puede traducirla como cuadrado escalonado, y es esa figura, esa representación que muchas veces vemos grabada y que aparece en muchos lados que hacen referencia a la cultura andina. Uno puede encontrarla también con el sentido de escalera, como algo que justamente sube en peldaños y que tiene ángulos rectos. Uno puede también tomar el mismo símbolo de la chacana, este que comentaba, que es ese cuadrado escalonado, y empezar a ver cómo dentro del mismo, si uno le preguntara a un cusqueño o a un aymara, uno le preguntara aquí a don Mario Auca presente, podría empezar a darnos toda una clase acerca de cuántas cosas están metidas dentro del símbolo chacana. Una de esas cosas que uno puede encontrar es algo así como un ciclo de eventos que van sucediendo a lo largo de un año. O sea, de un año nuestro y del ciclo solar, que también es un año, por supuesto, como nosotros lo referenciamos, dentro de lo que serían los Andes y de muchas culturas de América. Dentro de ese ciclo solar que queda encerrado dentro de la figura de la chacana, uno puede ver los dos solsticios, que se desarrollan en diciembre, por supuesto, y en junio, los dos equinoccios, y entre medio, en los vértices que quedarían entre medio, los solsticios y los equinoccios los podemos ubicar justamente en los extremos, que también representan los puntos cardinales, que también representan muchas otras cosas, el territorio, hay muchos elementos simbólicos que estarían dando cuenta, los elementos de la naturaleza, y en las diagonales, en los puntos que quedan entre medio de esos extremos, a su vez ubicamos fechas ceremoniales, fechas festivas, y que hasta incluso se ubican como en periodos regulares. Y pongo los ejemplos, el que quizás más se conozca es el de la Pachamama, que comienza el 1 de agosto. Esa es una de las fechas que se ubicaría en una de esas diagonales entre medio de los extremos. Pero al mismo tiempo vamos a ubicar otra que se produce en mayo, como por ejemplo el día de la chacana, justamente, que es cuando se celebra a ese símbolo que aparece en el cielo, la chacana como Cruz del Sur, y que tiene una posición vertical muy particular ese día en un determinado horario. Y en ese momento los hombres que están preparados, hombres y mujeres preparados para esas ceremonias, hacen todo un acto para lograr hacer una conexión con ese ente rector, con ese puente que está allí en el cielo. Eso se produce también entre los días 2 y 3 de mayo. Lo mismo volvemos a encontrar el 2 de febrero con un día de celebración, ahora va a suceder dentro de muy poquito, que tiene que ver con dar cuenta de ofrecerse al espíritu de los frutos y hacer todo un ceremonial que tiene que ver con el espíritu de los frutos. Y el otro que me está quedando, que es el de noviembre, que tiene que ver con los difuntos y que es toda una celebración que se hace al espíritu y a la memoria de los difuntos. Esa es la chacana que encerraría un ciclo que tiene que ver con el tiempo, con el desarrollo circular del tiempo, que además como escalera, fíjense cómo hace, sube por momentos, baja y vuelve a subir, y todo se desarrolla en una especie de círculo que empieza y termina en un ciclo. Ahí están encerradas las fechas más importantes de los ciclos de la naturaleza y de los ciclos del hombre del mundo andino. Los ciclos de la naturaleza evidenciados por las fechas del sol que les dije antes, y los ciclos del hombre por esas otras cuatro ceremonias y festividades que se producen entre medio y que son las que recién les nombré. Eso muy sintéticamente podría demostrar esa relación de la chacana con el tiempo. Después la chacana tiene hace relaciones y se expande hacia otros terrenos de los sentidos, del conocimiento. Y tiene que ver también con la noción de cuatripartición, de cuadratura, de un elemento sagrado para concebir el tiempo y el espacio en el mundo andino. Así que básicamente les puedo decir eso. Y a ver, comentame desde tu punto de vista, desde la antropología, quizás cómo esto, digamos, actualmente, cómo digamos podemos irlo trabajando, digamos, desde lo cotidiano, cómo, digamos, nosotros tenemos una concepción que desde que nacimos venimos con el calendario gregoriano, entonces cómo irnos, si se quiere, readaptando, ¿no? O también teniendo en cuenta este nuevo sistema. Este no es un nuevo sistema, es ese sistema ancestral, digamos, que fue relegado por el sistema gregoriano. Digo, ¿cómo también en el día a día podemos irlo como haciéndolo alma, digo yo, ¿no? Hay una cuestión que es fundamental. Nuestra concepción del tiempo, además de ser lineal, está totalmente desapegada a lo espiritual. En esta otra concepción, por más que haya marcado 8 fechas importantes, cada uno de los días es un día sagrado, porque el vivir es sagrado. Creo que ahí, para hacer algo cotidiano del día a día, como vos decís, primero hay que empezar a concebir, a conocer ese mundo espiritual de que enseñan la memoria y la cultura de los Andes, como en muchas otras culturas de América. Y que lo que ha hecho, más que nada, la modernidad, porque hasta ahí incluso podría dejar de lado al catolicismo, que también tiene su costado espiritual, sino lo que ha hecho la modernidad capitalista es arrancar al ser humano de ese costado espiritual y ponerlo en un lugar donde es un ente vacío que necesita consumir y hacer cosas para llenar un vacío, pero llenarlo de manera transitoria, porque siempre se necesita estar deseando y en un estado de alteración que no satisface nada. Entonces, volver a esa noción de la espiritualidad creo que tiene que ver también con una relación con el tiempo, porque es no solamente el día que se celebra algo, sino la preparación para esos días. Hay que estar en muchas de estas ceremonias purificado, preparado, listo para recibir a la chacana del cielo, por ejemplo, recibir a los frutos, al espíritu de los frutos. Eso tiene que ver con un transitar día por día, donde cada uno de los momentos que vive el ser humano tiene que ser concebido como la vida misma, sagrada. Bueno, la verdad es que es un tema que da para, no solamente es un bloque, me queda más que corto, ¿no? Porque justamente, como bien decimos, es una forma nueva de transitar la vida, de entender los tiempos, y creo que también para poder estarnos acercando más a esta visión, podemos acercarnos ahí a la Academia, ¿no?, de Lengua Quechua. Ellos tienen un programa que es Reimi Yuyamin. A ver, Kaimi Yuyaimintis. Bueno, ella tiene una pronunciación. Esta es nuestra memoria. ¿Y sabes qué quería preguntar para cerrar? Una sola referencia a ese mundo espiritual está basado en la naturaleza, digamos, claro, en el sol, en la tierra, en el agua, en el viento, en lo que nos da vida. O sea que no es un ente abstracto la espiritualidad. Está relacionado con lo material, con lo que determina nuestra vida. Y quería hacerte una pregunta breve. ¿En qué año del calendario andino estamos ahora? 2017. Gran pregunta. Del gregoriano. Podría darle la palabra aquí al profesor Oscar Raime, porque además creo que podría agregar mucho, sabe más que yo y puede agregar muchas más cosas que yo. Así que, Mario Auca, por favor, si quiere responder. Ancha y Gasca, Guayaquipanaycuna, Ayllancho, Cachanquis, Janguna, Nojapas, Tuki, Socoy, Huancay, Huasipi, Casiani, Chayreco, Mishki, Simipi, Jangunapa, y Mayatapa, Rimarishaiki. Ya capacha hojpuncha y que wasipi hojwasipi wasikuna ina no capas que irimeinio en canta y achichiquiman y mellatapas zapapunche, zapapunche, zapacutin inti taitanchis, pachepamanchis y mellatapas ullari wasunchis chayreco no capas chayna kashani. Amables hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes, como a todos los hermanos y hermanas que nos están escuchando en este momento. Les he saludado en la lengua de nuestros antepasados, los incas. Bien, aquí me preguntó el hermano en qué año estamos. Nosotros estamos, por ejemplo, en el ciclo de que vamos a estar ya llegando al sexto sol. Y para nosotros un sol equivale 1000 años. estamos entrando ya al sexto sol. Entonces nosotros estamos ya en el año 35. Vamos a entrar este año. Al 5.535 vamos a entrar nosotros este año. Así que somos un poquito más viejos del mundo cristiano. Bueno, querido Mario, querido Marcos y Cintia, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Y bueno, por favor, me gustaría que dijeran cómo se puede acercar uno a la academia, ¿no?, de lengua quechua, para seguir profundizando, para seguir aprendiendo tanta esta sabiduría ancestral, la sabiduría andina. Bien, aquí nosotros vinimos a compartir la enseñanza de nuestros antepasados. O sea que la enseñanza está dada. Lo único que hay que hacer es tener voluntad para ver si le gusta el mundo andino a través del idioma o a través de la cosmovisión. Nosotros estamos todos los días en la calle, por supuesto este marzo, en la calle 125, número 2670, entre 27 y 28 de la ciudad de Berisso. Muchísimas gracias, les agradecemos a todos los que se han acercado aquí de la Academia Mayor de la Lengua Quechua. Muchas gracias por toda esta información. Veremos cómo la procesamos. Seguimos sosteniendo entonces el nombre de este programa. Muchas gracias. Vamos a escuchar un poco de música para continuar aquí en Esperando la Cuaresma entonces. Fuego, mantén lo brillo. El aire disruptivo de Radionauta se prende al verano en 106.3. Continuamos en Esperando la Cuaresma, un programa de Radionauta FM, cuando son las 18.49 o las 7 menos 10, podemos decir, más en confianza. Recién tuvimos una entrevista con la Academia de Quechua que nos hizo dudar mucho de este nombre que le pusimos. Evaluaremos en la semana. Hay una otra opción que es, ¿cómo era? Esperando. El sexto sol. Esperando el sexto sol, que está bien, bueno, tendría que tener mucha explicación, pero es más cercano a la verdad y a la realidad, señorita Belén Garuti. Así es, poco nos queda este programa, pero la verdad que queda una muy buena columna de la mano de Gisela, quien nos va a hablar un poco sobre las saberes, las sabidurías. Después vamos a profundizar. Es así Gisela de Mateo. Está muda en Buenas tardes. Bloque, dice. Ah, está muda. Está muda en no este lo bloque. Puedo creer. No, esto es histórico. No lo puedo creer, pero bueno, esperemos que no continúe en este estado para el próximo bloque, no. Porque te digo que te toca hablar en el próximo bloque. Debe estar en shock. Hablando de saberes populares, me di cuenta, y negados. Negados. Me di cuenta que estás mirando algo ahí sobre un saber casi, no sé si es muy conocido, pero por lo menos es bastante negado. Es bastante negado en la playa. Yo no sé por qué me meto en estas columnas de la costa, que bueno, ya está, ya me embarré con este tema. Pero hay estrategias para poder hacer pis porque en las playas de Argentina no hay baño público de ninguna manera. Entonces hay que acceder al mar o al médano o a algún lugar cercano. Pero en este caso, cuando uno tiene que ir al mar, hay que buscar estrategias para que uno no... Para uno poder ser disimulado y que el otro no te vea la cara que estaba haciendo pis del placer, de tanto mate con churro que te comiste, y poder descargar ahí al menos pis. Y acá hay una amiga, una conocida íntima, una conocida, que muestra su foto en Facebook de cómo ella está disimulando haciendo pis sobre la orilla sentada directamente en el mar. Ahora, fíjate lo que es el mundo moderno, ¿no? Porque está disimulando haciendo pis, pero lo pone en Facebook para que lo vea. Yo realmente es un contrasentido, lo deben estar investigando ahora muchos semiólogos, comunicadores, etcétera, porque urólogos. Es muy extraño. Urólogos también, a ver cuáles son las consecuencias que tiene. Me parece que hay gente que vive en la costa, yo no voy a dar nombres. Sí, a ver. Pero que desarrollan técnicas en relación a esto, al pis disimulado. Pues son muchos años que están ahí, ¿viste? Se curten. La gente que es del mar ya sabe estrategias. También nos pueden mandar un mensaje, nos pueden llamar si quieren a esta línea de la radio para avisarnos cómo es esto del pis disimulado, del pis no me importa, no lo disimulo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Un pedido encarecido a gente que se viene comunicando, a Cristian Torno, a Clarisa Garrista y a Wichi, que la próxima comunicación sea sobre esto, qué hacen en esas situaciones complicadas para el ser humano. Vamos a escuchar una canción de una banda que me gusta mucho. Vamos a escuchar a Las Pelotas. Vamos. Las barreras, buscando alegría, viendo las plantas crecer en un mundo que no encaja, en un tiempo que es tan corto. La píldora de la vida, ¿cuál es? La píldora de la vida, ¿cuál es? píldora de la vida, ¿cuál es? La píldora de la vida, ¿cuál es? En la web www.radionauta.com.ar. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. Equipo femenino de Radionauta, que es femenino en verano, a diferencia de lo que pasa el resto del año. Estamos acá en el estudio Elizabeth Belén, quienes habla Juliana, y Gisela Di Matteo, nuestra bruja. ¿Te podemos presentar así, Gisela? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, como quieras, Juliana. Muy bien, bueno, inauguramos en Esperando la Cuaresma una sección que está destinada a pensar los... A ver, los saberes. Los distintos saberes y las distintas mancias que, como hemos hablado y escuchado recientemente en el bloque anterior, bueno, vamos a enmarcarla a lo largo de nuestros encuentros en distintas formas de conocimientos que se nos han robado, se nos han saqueado, parte de lo que hoy dijo la compañera cuando presentó a los compañeros quechua, de la Academia Quechua. Justamente tiene que ver con que la conquista y el asesinato, el genocidio que se llevó adelante en nuestro continente americano y mayormente en Latinoamérica, uno de los fundamentos fue justamente extraer las distintas formas de saberes que teníamos, no solamente que se brindaba en la vida cotidiana, sino a lo largo de toda una de la construcción de la memoria de nuestros propios pueblos y la memoria que nosotros tenemos y seguimos desarrollando, lo que pasa es que la tenemos bastante dominada y bastante oculta. Entonces, la idea es ver cómo empezamos a sacar, a socavar, a hacer que los magmas dentro de nuestras comunidades y nuestros distintos encuentros hagan que eso aflore y lo podamos compartir. Este es un programa para volver a lo ancestral, volver a lo nuestro. Aparentemente, de golpe, no nos dimos cuenta y estamos en este proceso en enero de volver a lo nuestro. Me gusta que venga Gisela. Descubrimos el antídoto para que ella esté inhibida. No sé si era necesario que esté tan así como un pollito mojado, pero... Había que prender una luz roja. Sí, solamente la teníamos que traer acá. No sabíamos, esto es un descubrimiento. Pero bueno, viene ella con toda esta información. ¿Por dónde querés arrancar? Bueno, más o menos por ahí plantear, presentar un poco de qué vamos a ir, de qué se trata todo esto, en cómo se van a llevar adelante los distintos encuentros que vamos a tener. Sobre todo pensarnos en estas cosmovisiones, pero sobre todo pensar en algo que sigue acallado, de hecho hasta el momento de hoy, es el lugar de las mujeres en este proceso de dominación y de qué lugar teníamos tuvimos y qué tenemos, qué lugar tenemos hoy, qué lugar desde donde construimos hoy en este reconstruir y resignificar nuestras memorias. Entonces, en cómo nuestras memorias no solamente tienen que ver, como decían hoy, recién hace un ratito, en pensarnos desde los saberes y los tiempos más occidentales, pensarnos desde los saberes más, presentando a uno de los planetas que se toman en la astrología occidental, a Saturno, que tiene que ver con el Cronos, que es el que está rigiendo en este momento. Para la astrología occidental, hoy estamos regidos por el signo de Capricornio, que su regente, como así se denomina en la astrología, es Capricornio. Y algo muy particular sucedió en Argentina, que es que se ha formado el sindicato de capricornianos. No sé si se enteraron. Sí, se ha conformado el sindicato de sindicatos. Luchan contra que se siga estigmatizando y generando un dominio hegemónico de la forma de festejar sus cumpleaños. ¿Por qué? Porque yo no sé bien sobre Sagitario, pero ellos en qué mes cumplen, más o menos, ¿cómo es? Para el calendario gregoriano y la astrología occidental, igual coincido rotundamente que estamos corridos en fechas, así que la fecha que aparece, señora, en el diario de cuando usted nació es mentira. O sea, ¿el horóscopo es mentira? Totalmente. Bien, entonces signos, digámoslo, los para ir sacando no como tips prácticos. Primero, los el horóscopo no fue, no compres no, el diario por el horóscopo. No, no lo compres, fue. Es mentira. Solo se junta a una persona que tienen ahí en un cuartito y le dicen, escriba algo sobre esto, y la persona escribe, porque en realidad lo que toma la astrología occidental son distintos saberes de otros pueblos originarios de distintos lugares del mundo, porque no solamente vamos a hablar de los saberes propiamente de nuestra Latinoamérica, sino de los saberes celtas, de los saberes egipcios. ¿Chinos? Sí, también, pero no lo que bueno hace esta señora macrista derechista que bueno se llama Ludovica, que todo el mundo compra. Me voy, entonces no. Yo venía para eso nada más. Bueno, te habíamos invitado para eso. Te quiero decir, yo sé que esto es un adelanto de las columnas que vamos a tener todos los viernes en relación a este tema, y a mí me gustaría que una de las cosas que nos digas, para así aprendemos, yo este tema no entiendo nada, es qué es lo que está bueno, qué es lo que creerle, qué saberes hay que recuperar y qué es mucho chamullo, negocio. Bueno, yo la verdad que Ludovica lo tenía ahí en duda. Muy bien, Juliana, que lo dudaste, por lo menos. No, traté de dudar porque lo primero que me viene es decir no, pero es muy entretenido leerlo. Hay que ver que es muy entretenido. Entonces, a veces uno lo toma y como literatura. Y sí, es entretenido para los niños mirar Disney también. Pero bueno, depende de lo que queramos hacer. Bueno. Polémica. Polémica, escúchame. Bueno. ¿Qué día estamos? ¿20 de enero me vas a tirar ese baldazo de agua fría? Bueno. Tengo Ludovica nuevo. Sigue la mesa para comprarlo como en su momento se compraba Orangel. No sé si se acuerdan de Orangel. O Ludovica Skirrum. Bueno, o sea, sirve para... Te juntás con uno al borde de la pileta y lees y te cagás de risa, qué sé yo. Hoy, por ejemplo, nosotros leíamos al mediodía sería sobre... Otro tip. Para el primero era no creer a los horóscopos de los diarios, no comprar el diario por el horóscopo. El segundo es no gastar en el coso de Ludovica no gaste, es para señora, saber algo. Digamos, de divertirte en la pelopincho, sí. Pero ahí hay que ver si el precio se justifica. Y yo creo que no. Claro. Pero bueno, equivale al cine shampoo, digamos. No vayas al cine a pagar por tal película, no, digamos, equivale. Exactamente, equivale más o menos a eso. ¿Y en qué se puede creer entonces? Es que el tema no pasa solamente por una cuestión dogmática de qué queremos creer. Me parece que en todo caso lo que vamos a ir develando a lo largo de todos estos encuentros es cómo reconstruimos nuestras creencias. Porque una de las cosas que más nos sacó este sistema patriarcal capitalista es justamente la división sexual racial del trabajo. Uno de los pilares pero más importantes. Esto no lo dice Ludovica, esto que estás diciendo vos. No, justamente. No, Ludovica no te lo va a decir. Ludovica hoy, por ejemplo, decía algo que era muy gracioso. Estaba hablando de la serpiente de fuego, porque yo nací en el año de la serpiente de fuego y obviamente lo leo y lo estaba leyendo. Y lo estaba leyendo y empezó a hablar de su amigo que es plomero y empezó a dar ejemplo de su amigo plomero. Nada que ver. O sea, Ludovica... Lo que tiene es que es grotesca. Entonces, además es difícil creer que tenga un amigo plomero. Debe tenerlo. Porque debe tenerlo. Debe ser un empleado plomero porque como buena persona de derecha que es, siempre va a tener sus amigos para poder explotarlos, ¿no? Pero bueno, los llama amigos porque son caritativos. Pero bueno, en toda esa forma de extracción que hizo este sistema, estos dos sistemas de dominación sobre nosotros y fundamentalmente más sobre las mujeres, obviamente que sobre los hombres también, porque convengamos que Hay un montón de saberes que tienen que ver con este recuperar de la memoria, que es nuestros compañeros y a nuestros hermanos, a distintos hombres que conviven con nosotros en lo cotidiano, se les ha extraído, digamos, ya desde el vamos en su forma de manifestar las emociones y de determinada forma de generar empatía con determinados problemas, y la masculinización de una forma de dominación lo demuestra en la vida cotidiana. Entonces, bueno, todo eso vamos a deconstruir, donde los astros nos acompañan y nos ayudan. La astrología, que como decía recién, es muy ancestral. La astrología occidental toma determinada y extrae determinada forma de conocimiento, donde saca y corre en el debate esto que viene a imponer el sistema capitalista, que es, bueno, esta división entre dónde está lo espiritual y dónde está lo manual, ¿no? Entonces, en esta separación de lo manual y de lo espiritual, nos impusieron que el conocimiento estaba, el nuevo Dios estaba en la naturaleza, pero esa naturaleza entendía nada más que de una ciencia que clasifica y que determina acontecimientos. Entonces, astrología occidental se presenta como una ayuda para conocerse, pero desde un lugar determinista, como si el destino estuviera impuesto. Bueno, desde distintas corrientes de astrología leemos que el destino no está impuesto, que no hay un determinismo. Eso está bien. Bueno, gracias, Juli. Entonces, que no hay un determinismo, que el destino no está escrito, que uno es hacedor, como es parte de la naturaleza, es hacedor en cada elección, en cada interacción y en cada, perdón, pero es la única palabra que me sale, dialéctica, con uno y con la naturaleza. Uno es parte de la naturaleza y con ella se transforma a sí mismo. Entonces, en eso, obviamente, entra la vinculación que tenemos con los astros, así como hoy un físico o un astrónomo ortodoxo, científico, nos diría: ay, pero qué influencia tiene un astro que está a 5.000, no sé qué, millones de años luz de vos la rama que se cayó al lado del árbol. Bueno, la rama tiene, que se cayó, tiene, exactamente. Tiene. La rama tiene una sincronización de tiempo que tiene que ver con la influencia que todos hacemos en esta cosmovisión de tiempo, volvamos a Cronos, justamente para pensarnos y repensarnos. Hoy estamos en un momento histórico en donde el repensarnos, salir de la concepción occidentalista del tiempo, de pensar ese Cronos gregoriano y pensarlo en que nos marca un método de cómo ver el tiempo y de cómo nos tenemos que manejar, es verticalmente quebrantado. Es vertical porque justamente viene impuesto, entonces hay una necesidad de socavar el tiempo, y eso implica hasta desde cómo nos pensamos. Por eso la pregunta que acabas de hacer, ¿en qué tenemos que creer? Estamos en un momento histórico en donde el qué tenemos que creer está rodeado de un montón de preguntas y rodeado de un montón de fuego, como venimos tomando de la canción que veníamos anteriormente, de fuego, de aire, de agua y de un montón de otras esencias que hacen a poner en debate cómo construimos y reconstruimos algo que la lógica y la razón occidental nos saca, que es cómo creemos y cómo construimos nuestra nueva espiritualidad. Claro, esto, al final, todo lo que estás diciendo es muy interesante, lo vamos a ampliar en sucesivos encuentros, pero es lo contrario a lo que uno cree que es, por ejemplo, un horóscopo o algo así que te dice la justa, ¿no? Lo que tenés que hacer y lo que te va a pasar. Tenés poquito para elegir y para definir ahí. Ahora, este que caso, vos sos de Virgo y sos igual a todas las personas que nacieron, claro, bajo el signo de Virgo. Eso es una falacia. O sea, en realidad esto es totalmente erróneo. El tema es que hace muchísimos años, o sea, como le vamos a poner de nuevo al programa, seis lunas. Esperando el sexto sol. El sexto sol. Hace seis soles, o sea, todo esto que acaban de contar del destiempo de las, quiero decir que yo muevo las manos cuando hablo y me están retando que las deje de mover. Entonces, si ustedes ven que me tiento, es porque las muevo mucho. El problema es que golpeas la mesa. Claro, bueno, porque soy una persona apasionada para hablar. Sí, sí, continúa con su, por favor. Bueno, sigo. Entonces, en todos estos siglos, años, se miraron el cielo, influyó y seguirá influyendo sobre nuestros vínculos. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es cómo, en el momento en que nosotros nacemos, esa cosmovisión y esa vinculación de determinados planetas, de algunos planetas, empieza a relacionarse con nosotros pero como dije anteriormente, no es determinante, sino que hasta es probabilístico. Es como una sociología probabilística. Los sociólogos se enojarán, pero la sociología es pura probabilidad estadística. Entonces, acá utilizaríamos, ¿no?, otro debate. Bueno, Gisela y Mateo, te agradecemos mucho. Nos hemos pasado 10 minutos porque obviamente vale la pena conocer estas cosas. Tenemos para el futuro entonces la promesa de continuar con esta columna vinculada a los distintos saberes que queremos recuperar. ¿Tenemos alguna pregunta? Con respecto a todo lo que está ocurriendo en este programa, la gente, bueno, llegan mensajes por ahí que tienen que ver con temas que ahora no estaríamos hablando, pero llegan estrategias, nada que ver con lo que estamos diciendo, de cómo hacer pis en el mar. Ah, muy bueno. Llegó un audio, no sé si le parece a nuestra... ¿De qué signo seas? Nuestra operadora... ¿Nos va a hacer el favor de intentar que yo con mi teléfono transmita el audio por el teléfono? Por este. Bueno, vamos a escuchar la estrategia de una compañera, intentemos no dar el nombre, quien es de la ciudad de Mar del Plata, sabe mucho cómo hacer esto y me la autorizó. Igual, a ver. Bueno, ahí mando mi técnica de mear en el océano Atlántico. ¿Cómo nos escrachan? Punto número uno, yo me garantizo que el agua supere el nivel de la cintura. Tratar de que si viene una ola, cuando se va, y si voy a mear, no me quede en evidencia de que estoy meando. O sea, siempre garantizar un mínimo de cintura tapada. Y cuando largo el chorro, que cuesta, porque psicológicamente no es, o sea, estás ahí alrededor, hay gente, niños, ancianas, que se van a fumar mi meo, pero bueno, como que hago, no me quedo quieta, por más que el mar es re oscuro, siento que se va a ver, entonces como que hago, que me muevo, que camino, hago, ay, qué feo que está, y hago así como que muevo el agua y voy moviendo, como que no quede concentrado el meo. Es muy buena. Fuerte, perdón, sí. Se escuchó fuerte mi fuerte. Declaraciones tremendas, da para enseñanza, por ahí uno recuerda y las hace. Sin querer las hace porque hace esas actuaciones, disimular, caminar, hablar con el otro, mientras vos estás haciendo otra cosa de la cintura para abajo. Yo quiero decir algo, a diferencia de cuando yo era niña, que fue hace mucho tiempo, hoy me siento coartada en las piletas públicas, porque hoy no se puede tener el placer de hacer pis dentro de una pileta porque sale un coso flúor que te buchonea. Pero antes sí, vos hacías pis tranquilamente en las piletas. Obvio. Se ha caído otro mito popular. Yo estoy muy tentada porque ya si alguien me pregunta de qué se trata el programa, yo no lo puedo decir. Por ahí sí. Es una cosa buena. Claro. Guarda. Bueno, pero antes de cerrar, presentemos a toda la gente que estuvo dando vueltas por acá. El lunes será otro día, seguramente será otro programa. Esperaremos otras cosas. ¿Quiénes estuvieron acá? Estuvo Tamara en la operación, estuvo Cacique aquí en el acompañamiento del equipo, Gisela Di Matteo en la columna astral de saberes, vamos a ponerle así, estuvo Eli aquí en el acompañamiento de la entrevista con la comunidad quechua, Juliana Díaz Lozano en la conducción, junto conmigo Belén Garuti, quien está aquí, estamos acá en Radio Nauta, sobreviviendo en este verano platense. Rodo, no sé si ya huyó o sigue por aquí, pero creo que ya salió corriendo. Que la parte del pi fue bastante fuerte para él y se fue. Se fue directamente del Centro Social y Cultural Olga Vázquez para escapar de la vergüenza, sí, me parece. Sí. De la timidez. Y Fernando Gómez, que también estuvo en la producción. También saludamos a Cintia, que nos estuvo acompañando aquí en nuestra entrevista. Bueno, basta. ¿Cuándo nos encontramos? Nos encontramos el lunes a las 6 de la tarde en esta querida radio, Radio Nauta FM 106.3. Gracias por el cariño, gracias por el acompañamiento. Y seguimos esperando. No sabemos qué, pero seguimos esperando. Ahora el fin de semana. El lunes esperaremos el viernes. Nos vamos con un tema musical de Ana Tijoux. Adiós. Tu hermana, tu hija.